ya que he estado en Roma, bueno, es el que os haga partícipes de mi viaje a Roma. Yo me imagino que San Pablo, cuando decía misa y llegaba la hora de la homilía, pues si había estado en Atenas o en lugares así, pues les hablaría también de su viaje. Por eso yo, hoy por lo menos este sábado, siento la necesidad de haceros partícipes de esto. Lo primero de todo, lo que más pensaba, es una cosa que leí una vez en un místico, y es que después de tantos siglos de martirios en aquella ciudad, pues lo que decía es místico, una mística, que prácticamente casi todas las zonas de Roma están santificadas por la sangre de los mártires. Han sido generaciones y generaciones en las que un imperio pues mató y mató y mató. Y lo pensaba mucho que en cada lugar pues qué historias habría, qué tragedias, etc. Y sobre todo en lugares como los circos romanos, pues pensaba las hecatombes tan tremendas que habría allí en algunas ocasiones de cristianos. No fui a ningún circo porque solo he estado en el Vaticano en este viaje, pero es curioso que donde ahora está la Plaza de San Pedro, no recto pero oblicuo, era donde acababa un circo romano. Allí murieron, quién sabe, solo Dios sabe el número de los que murieron allí para diversión de aquellos hombres corruptos y malvados, sanguinarios, perversos. San Pedro lo dice así: vivimos en medio de una generación perversa y corrompida, dice el hombre santo en una de sus epístolas. Y también pensaba en el obelisco que está allí en el centro de la plaza. El obelisco lo veía y lo volvía a mirar y lo miraba. Y para mí, no, cada vez que lo veía solo pensaba que simbolizaba el mundo antiguo sobre el que está puesto la cruz de Cristo. Y además, es curioso, lo que hay justo en medio de toda la plaza es un obelisco, no otra cosa, no otra estatua, un obelisco. Porque si representa el mundo antiguo encima, es como una flecha que señala a un punto, la cruz. Es como si todo el mundo antiguo señalara a ese punto, a ese vértice final que es la cruz, que la corona, que corona todo el mundo antiguo. Yo estoy seguro de que la inscripción que hay en el obelisco de jeroglíficos, pues algo significará, que seguro que también tiene un sentido espiritual. Estoy convencido de que un obelisco puesto justo allí, en un lugar tan sacro, seguro que esa inscripción le daremos algún sentido espiritual. Pero no sé lo que significa y lo he preguntado y tampoco lo saben. También